noche de especialistas aquí en Fórmula de los Negocios. Antes de presentarles a nuestro invitado, me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, esperando hayan tenido un lindo fin de semana y por supuesto un buen inicio de semana y pues salgan precavidos, la verdad, porque la gente, a pesar de que es lunes, pues ya lunes de diciembre, todo está lleno. Qué bueno. Mucho tráfico, las plazas están a reventar. Así que les recomiendo que planeen muy bien a qué horas y cuándo van a ir a hacer sus compras. Planee dónde va a ser su posada. Ah, bueno, vamos a empezar por eso, así es. ¿Dónde va a ser la posada, no? Mira, yo les puedo decir que preparando su posada ya para este año, pues ya, es momento de hacerlo. BBT es una excelente opción. Tenemos paquetes para adaptarse a cualquier presupuesto, y a cualquier tamaño de tu empresa. Nuestros paquetes son desde 159 pesos por persona a partir de 3 personas en adelante. Así que si eres una micro, pyme o grandota, BBT es tu opción. En BBT haz que tu posada haga felices a tus colaboradores con nuestros paquetes que incluyen entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta postre. Puedes escoger en BBT las alitas búfalo, los dips de espinaca, dedos de queso, el fettuccine Alfredo, mire, la hamburguesa chipotle con tocino. ¡Ah, qué de veras de lo mejor que he conocido, la hamburguesa chipotle con tocino! Bueno, también hay burritas de arrachera, hamburguesas búfalo, en fin, puras delicias. Contamos con variedad de pagos. BBT tiene 3 sucursales, Francisco de Montejo, Colonia México y Prolongación Montejo. Recuerda que con una llamada puedes resolver la posada de tu empresa. Nos encuentras como BBT en Facebook, en Instagram o en nuestro sitio web. O llámanos directamente al 9992-540909. Pero hazlo ya, porque si bien son 3 sucursales, pues te vais a quedar sin fecha y de verdaderamente festejar tu posada. Pero bueno, nos acompaña aquí esta noche en la conversación el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, amigo nuestro, colaborador. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Robert, buenas noches, Laura, buenas noches, amigos de la audiencia. Y y bueno, pues, un tema interesante, y ahorita que estás haciendo la mención, pues yo creo que es una buena opción para bajarle el estrés a las empresas. Correcto, es un buen momento. Es un buen momento para empezar muy bien el próximo año, con una convivencia, es importante, realmente es un tema interesante ese del estrés laboral, ¿no? Que bueno, no es el tema de la noche. Esta noche, pues, vamos a hablar de algo que está un poquito relacionado con lo que son la transformación digital. Se ha tocado en algunos otros. Sí, cómo no, lo hemos platicado en varios programas. Y hay inclusive, bueno, pues por ahí por las redes sociales se puede ver que hay universidades de la transformación digital, maestrías de la transformación digital, muchas instituciones de educación están tocando este tema, pero creo que es todavía mucho más pues más importante que los empresarios, que los dueños, pues como mencionamos en otras ocasiones, tengan este despertar. El despertar en el negocio significa poder estar consciente de que realmente las cosas han cambiado en el negocio desde hace muchos años y, bueno, pues se trata un poco de poder identificar cuáles son estos elementos en los cuales hay que tener conciencia para poder iniciar con un proceso de transformación digital, ¿no? Porque se menciona a veces de que a lo mejor actualizar el sistema, el software, el ERP, lo vamos a poner, vamos a digitalizar las imágenes de nuestros productos, lo vamos a poner en la página web. A veces se puede pensar que eso es una transformación digital, y bueno, es quizá una de las actividades de la transformación. Una de las, sí, tienes razón. Pero la esencia de la transformación digital es transformar la visión del negocio. Correcto. Y la visión del negocio no la transforma el ejecutivo, no la transforma el gerente, no la transforma el representante de ventas, la transforma el dueño. Correcto. La visión la pone el líder, es el que indica hacia dónde se va a mover el negocio. Y para que un líder pueda generar esta visión, pues requiere de identificar o de conectar todos los indicadores en su mente y poderlos alinear para poder generar este proceso que va a llevar a su negocio en cierta forma o a la supervivencia o a moverse de una expansión, o sea, a crecer o a poder de alguna manera inclusive hasta virar un poco el sentido de la propia empresa. Yo sí le llamaría sobrevivencia. De veras, amigos, una empresa que no le entre al mundo digital va a tener problemas muy serios, muy, muy serios. Y como decías, no nada más es que ya le compré computadora a mi secretaria. No se trata de computadora, se trata de sistemas completos dentro de la empresa, que para cada uno puede haber una solución. Es correcto. Lo primero con lo que empezamos es con los software administrativos, como lo decía. Bueno, eso no lo dijo aquí la semana pasada, estuvo el director general de Aspel y él hablaba de cómo empezó Aspel hace 30 y tantos años y cómo ha ido evolucionando hasta convertirse precisamente en un ente que puede transformar digitalmente las organizaciones, ¿no? Es correcto. Sí, es muy importante esto. Y para esto esta noche les traigo pues 7 claves importantes que pues todo CEO, todo director general, todo dueño, pues debería de entender y ser consciente para poder lograr esa transformación. Es como conocer el contexto en el que está tu empresa hoy. Es correcto. No, es la parte fundamental. Mire, amigos, el mundo ha cambiado tanto. A veces estamos tan embebidos en nuestro negocio, en nuestra rutina, en nuestro, que hasta escuchamos dichos, oye, pero no, mire, eso a mí de andar chateando no es para mí, las redes tampoco, lo digital no, no me mandes correos, mándame un WhatsApp por teléfono, o mándame, eso ya lo consideran muy digital, o háblame por teléfono. Pero en realidad, amigos, lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza, hacer un stop en el camino y mirar el contexto, que son estas 7 claves que nos trajo David, para entender, comprender y descifrar dónde estamos parados y qué cosas tenemos que hacer, ¿no? Que son fundamentales precisamente para la transformación digital. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Vamos al centro, por favor. ¿Le molesta la radio? No. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Dicen que uno es lo que hace o también lo que lee. ¿Y cómo puedes saber quién eres? Puedes saber con quién te juntas. Puedes recordar qué libro te gusta. Eso parece imposible. Eso es re fácil. Pero usted siempre tiene una respuesta para todo. Claro, como me gusta leer, siempre tengo algo nuevo que decir. Al buen entendedor, pocas palabras. Leer transforma. Estrategia Nacional de Lectura. Gobierno de México. Hoy van a rifar unos boletos de Luis Miguel en la radio, pero tenemos que estar oyendo la estación. ¿De dónde saco un radio? Lo tienes en la mano. Tu celular es un radio. Busca el icono de radio en tu celular, conéctale tus audífonos y escucha tu estación favorita. Y lo mejor, sin gastar tus datos. Tu celular es un radio. Préndelo, escucha la música que te gusta y aprovecha tus datos en otras cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras de lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfruta. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. Por ley, las y los trabajadores tienen derecho a recibir su aguinaldo y lo deben recibir antes del 20 de diciembre. Solicítalo, es tu derecho. Si tienes dudas, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, PROFEDET, te respalda y asesora de manera gratuita para que recibas las prestaciones laborales que te corresponden. Llama a PROFEDET al 800-911-7877 o visita nuestro sitio web www.gob.mx/PROFEDET. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Se llama esta canción, qué linda canción, qué rico rasqueo de guitarras, hasta dan ganas de aprender a tocar la guitarra, ¿verdad? Así se llama esta canción del álbum Rio on an Empty Street, de este dúo King of Convenience. La verdad que tocan de maravilla, pues ellos son noruegos y pues han tenido mucho éxito, ya los han tenido aquí en el programa. Gracias, bien por eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Ya se dieron una vuelta a las Américas. Mire, Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Estamos entrando a diciembre, es el momento en el que todo mundo piensa cómo le fue en el año, los planes para la vida, el año nuevo, qué vamos a hacer. Es el momento de que te des una vuelta primero y que conozcas nuestro desarrollo. Descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta en tu patrimonio. Piensa e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Y además con una alta plusvalía por estar en el norte de la ciudad de Mérida, que es la zona que tiene mayor plusvalía. Aunque Mérida se ha catalogado por sus condiciones una ciudad que tiene plusvalía importante. Amigo derechohabiente del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito, sobre todo el beneficio de la hipoteca verde. Esto es importantísimo, amigos, porque tu casa con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Ponte en contacto con los asesores que te van a ayudar sin costo a encontrar el mejor esquema de crédito para que estrenes casa. Y date una vuelta, yo te invito a que de veras recorras el fraccionamiento Las Américas y descubras de lo que te estoy platicando. 9999-412185. Márcales, haz una cita, búscalos en Facebook, Twitter, en Instagram, www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio donde nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, Laura Alcalá, que nos acompaña en la conducción, y estamos ahora en Facebook Live. Así es de que métase a Facebook, búsquenos Fórmula en los Negocios, dele me gusta y véanos en esta parte del trayecto. ¿Qué nos traes ahora, David? Bien, Robert. Bueno, pues, para entrar al tema, las de estas siete claves, iniciamos con la primera que se me hace muy, muy interesante, Robert. El cliente se mueve. Eso es fundamental, ¿verdad? El uso masivo de dispositivos móviles, el teléfono celular, el smartphone, pues prácticamente nos pone o nos debe de poner en sintonía con el cliente. Y el cliente hoy todo el tiempo está en movimiento. Y prácticamente tener o considerar para el negocio la interacción, la conexión con nuestros prospectos, con nuestros clientes, pensando en el teléfono celular, es de suma importancia. Es decir, a la hora de generar una estrategia, ya sea comercial, ya sea de cuestiones a lo mejor hasta de inventarios o cuestiones de diversa índole, la consideración de que el cliente está en constante movimiento debe ser algo fundamental y es lo que puede hacer o puede hacer la diferencia de un antes y un después al momento de conectar con nuestro cliente. O sea, nuestro cliente, si eres una universidad, tu cliente es el alumno, pero el patrocinador es el papá. Correcto. Entonces, pues tengo que considerar estar en contacto con, tanto con los, digamos, los clientes como tal, pero también con el que paga. Y entonces ahí hay que tomar en cuenta que el cliente está en constante movimiento. Es una de las variables. Y lo que hay que pensar es, mi negocio hoy, ¿cómo está respecto a esta clave que es el cliente se mueve? Sí, fíjate que estaba yo recordándome, no me acuerdo, hace, ya tiene rato, que platicaba yo con un empresario que él decía, fíjate que yo prohibí que mis trabajadores llevaran sus teléfonos o usaran sus teléfonos cuando estaban trabajando. Y le digo, oye, pues creo que estás cometiendo un grave error, porque como vendedor, el teléfono se convirtió en una herramienta poderosísima de contactar a tus clientes en el momento preciso que a lo mejor el cliente necesita. Acuérdense, amigos, qué problema era cuando usted tenía que hablar a una empresa y el teléfono estaba siempre ocupado, o te contestaban y te decían, ah, sí, espéreme, lo paso a tal departamento, y ahí andabas peloteando por toda la empresa. No había un solo punto de contacto directo que tuvieras. Hoy lo tienes, porque lo puedes hacer con el vendedor. Lo primero que usted como consumidor, yo le pido que haga, pídale el teléfono celular a su vendedor. Y usted, amigo empresario, deje que lo usen. Así es, Robert. Y precisamente la segunda clave se llama conocimiento digital. Ah, ahí está, mira, ¿sí? Claro. Precisamente el hecho de que de esos tabús, ¿no?, que existían, y si es cierto, ¿no? O sea, cuando tú estás en la empresa y decías, no, pues cuidado que puedas utilizar tu teléfono. Hoy es algo realmente que puede salvar un negocio, el hecho de poder tener el contacto directo entre el prospecto y el ejecutivo. Correcto. ¿Sí? Y el ejecutivo, por supuesto, que tiene que tener un conocimiento digital, porque hay otros aspectos, que es el tercer aspecto, la tercera clave, que se llama reputación. Mira, ajá. O sea, están íntimamente ligada la reputación del profesional, del ejecutivo, del vendedor, en el ejemplo, con el uso de los dispositivos móviles, con el conocimiento digital. O sea, estar consciente de que yo estoy dentro de la empresa o estoy conectado permanentemente, aun cuando ya me salí, digamos, ya hice mi check-out de la empresa, sigo estando conectado con las personas. Correcto. Y esto involucra la reputación. Y la reputación significa el comportamiento que tú tienes, pues en tus redes sociales, por ejemplo, ¿no? Uno, dos, ya prácticamente ir a una reunión social te hace ser una persona que está en los medios. Ya no era así como el, sí, como aquel de que aquí lo que pasó en Las Vegas se quedó en Las Vegas, ¿no? O sea, prácticamente tienes... Ahora todo el mundo lo sabe. Así es. Claro, y en de alguna manera el hecho de que una persona que está conectado, ¿sí? Y dice, no, es que mi vida privada y mi vida, la empresa... son cosas diferentes, o yo soy no, un... No. Ya no funcionan así las cosas. Y miren, amigos, si usted es el dueño del negocio, el negocio es 24 horas, de veras. Si usted me dice, no, es que yo, pues yo me pago un sueldo de mi negocio y yo tengo mi horario, pues entonces usted es un empleado de ese negocio. Ser dueño del negocio es 24 horas... full time. Esa es una estructura mental que debes de tener. Es correcto. No, y sobre todo la cuestión de trabajar con equipos, o sea, estar en equipos de trabajo, en el que de alguna manera si sucede, sobre todo en la cuestión de la retención de clientes, ¿no? O sea, tener un equipo que esté pendiente de los clientes, ¿no? Pues permite que los dispositivos, puedas tener un grupo en WhatsApp, por ejemplo. Correcto. Donde exista un soporte postventa o donde exista a lo mejor soporte del pedido para darle un seguimiento. Inclusive hasta el chofer puede tener tu WhatsApp y decir, estoy aquí a la vuelta, ¿no? O sea, bueno, sí. Es posible tener una comunicación. Y ya hay, por ejemplo, esto que dices de WhatsApp, ya hay WhatsApp de negocio. Sí. Donde puedes armar tu red de clientes, proveedores, todos los que relacionados con la empresa los puedes tener tú ahí en un solo grupo. O también estaba yo viendo que ya vi en Facebook un anuncio donde puedes tú hacer un grupo de tus clientes. Sí, bueno, la herramienta que está cambiando un poquito las cosas ya no es tanto WhatsApp, se llama Telegram. Ah, caray, ahora sí me Telegram es una nueva herramienta. O sea, es una herramienta que siempre ha existido, no es tan conocida como WhatsApp, pero tiene la facilidad de poderse programar. Okay. Entonces se puede integrar con desarrollos, con RPs, un montón de cosas. Claro. Es como el WhatsApp hace cinco años. Me tienes que enseñar ese. Aunque no sea el Telegram de hace 100 años. No, Telegram. Telegram. Sí. No, está muy bueno, muy bueno. Es una red que está creciendo poco a poco, que muchas empresas ya lo están empezando a utilizar. Pues ahí tiene usted, amigo. Ya ve qué bueno que viene acá, David, siempre hay. Eso es parte del contexto que usted debe de estar enterado, informado y aprendiendo permanentemente lo que sucede en el mundo digital. Y la parte de la transformación digital es precisamente mantenerse actualizado, ¿no? Por eso contacte con David, mire, él siempre está actualizado de todo lo que está. Gracias a toda la gente de Facebook Live que nos siguió. Cámbiale al radio, 94.5 de FM, nos puede seguir escuchando. O quédese en nuestra página web, www.formulaenlosnegocios.com.mx, en la pestaña que dice escuchar en vivo. También nos puedes seguir escuchando. Gracias por estar aquí. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Vamos al centro, por favor. ¿Le molesta la radio? No. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Dicen que uno es lo que hace o también lo que lee. ¿Y cómo puedes saber quién eres? Puedes saber con quién te juntas. Puedes recordar qué libro te gusta. Eso parece imposible. Eso es re fácil. ¿Pero usted siempre tiene una respuesta para todo? Claro, como me gusta leer, siempre tengo algo nuevo que decir. Al buen entendedor, pocas palabras. Leer transforma. Estrategia Nacional de Lectura. Gobierno de México. En Protege ofrecemos productos de vanguardia y de la más alta calidad para tu seguridad y la de tu familia, como nuestras alarmas profesionales y el mejor servicio de monitoreo, con el cual su casa o negocio estará siempre seguro. Visita www.seguridadprotege.com o llama al 926-9945. Protege, 20 años sirviéndote. ¿Te afecta algún acto de corrupción? Existe el mecanismo de queja para apoyarte. Infórmate en www.cai.org.mx. Cruda en ensalada y como condimento. Cocida. Frita o asada. Puede ser usada en sopas. También deshidratada para aromatizar o dar sabor. La cebolla. Prepararemos ricos platillos con cebolla, la reina de la cocina. Primeros auxilios en estas fiestas decembrinas. Recordaremos al príncipe de la canción, José José. Y en la música, Grupo Saya. Domingo 8 de diciembre en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando know-how. Es el yo sé, o es el conocimiento, el know-how, sé cómo. Que a muchos les hace falta ese know-how para... Y lo peor que es cuando nos gobiernan, qué barbaridad. Pero bueno, esta es la canción de este King of Convenience, este dúo noruego, en su álbum Riot on the Empty Street. Muchas gracias, buena música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Mire, ya estamos, qué temperaturas tan lindas en la ciudad de Mérida. Es el momento de darle mantenimiento a toda construcción. En este estado donde vivimos, las condiciones geográficas pues deterioran demasiado las construcciones, entonces hay que darles mantenimiento constante, continuo, y también si quieres remodelarlas, tu casa, tu oficina, tu construcción o el proyecto que es, en el que estás trabajando, Aditimper somos tu mejor solución. Ya ha encontrado todo para tu proyecto. Puedes de veras contactarlos desde el inicio de la obra hasta los acabados. Encuentras aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas, recubrimientos decorativos, todo lo que necesites para la impermeabilización y todo lo que necesites para el aislamiento térmico. Conoces todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom de la sucursal Chuburná, que se encuentra en Plaza Royal Magnolias, ubicado en la calle 60 con número 260, en el local 16. Se ve por el periférico, ahí a la altura de Chuburná 21, encuentras la Plaza Magnolias, y ahí están este showroom, donde puedes ver todas las aplicaciones que tiene Aditimper instaladas, todos los sistemas los puedes ver funcionando, para que te des cuenta de cómo usarlos, cómo instalarlos, y te dan la asesoría. Además, Aditimper no nada más te los vende, te asesora o hasta te los instala. Así es de que no pierdas más. Contáctalos, ve a cualquiera de las sucursales. Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso. O allá en Avenida Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. No esperes más, contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Bien, regresamos aquí al estudio donde me acompaña el ingeniero Fernando, David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, que nos acompaña en la conversación de esta noche. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues bueno, interesante todo lo que plantea David, y pues entre lo que ya comentaron, qué hace mover al cliente, el conocimiento digital, la reputación Y bueno, creo que ahora sigue posicionamiento de la marca, ¿no? Es correcto, Laura. Sí, estas tres primeras claves están un poquito más enfocadas a lo que es el colaborador, a lo que es la empresa, ¿no? La cuarta clave es precisamente el posicionamiento de la marca. Hoy las redes sociales son prácticamente un medio interactivo, pues que bien gestionado puede ayudar a posicionar la marca a través de pues las conversaciones que va teniendo la propia comunidad en torno a la empresa, ¿no? Ese posicionamiento requiere tener una estrategia para que se pueda de alguna manera vincular estas redes sociales con el manejo de la reputación, con el conocimiento digital y con el concepto de que el cliente se va moviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera a veces el posicionamiento antes de llegar a posicionar la marca, muchas veces se vuelve un poquito más como que genérico el servicio, ¿no? O sea, es decir, no hay un nombre, no hay una identificación, un branding que asocie a la empresa con el producto o el servicio que está dando, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve genérico. ¿Dónde venden tal cosa, no? O sea, no me importa la tienda, la marca, siempre uno pregunta, ¿dónde o cómo resuelvo tal o cual problema o dónde obtengo tal o cual producto? Eso significa que la empresa no ha desarrollado una marca, no importa, ¿sí? ¿Qué hay que hacer a los empresarios? Bueno, pues hay que empezar a posicionar la marca, es decir, el primer lugar donde se tiene que posicionar la marca es dentro de la empresa. Antes de querer trabajar e invertir dinero y pagarle a Facebook y pagarle a Google y pagarle a todo el mundo, primero debo invertir en que mi marca esté posicionada dentro de mi empresa, con mis colaboradores, que amen la marca, ¿sí? Que se identifiquen, que vivan los valores. O sea, esa es la mejor inversión, es el primer paso. Posteriormente, tienes que crear que estas personas que ya aman tu marca, bueno, pues la extiendan a las redes sociales, que es donde está el posicionamiento. Y a partir de ahí, en una tercera etapa, es cuando ya empiezas a generar pues ya esta inversión en branding, a hacer una inversión mucho más externa, ¿no? Pero sí es muy importante tener la conversación con los propios empleados, los propios colaboradores, para que funcione dentro de la empresa la marca y posteriormente se vaya extendiendo y vaya saliendo hacia el exterior, pero ya de una manera consistente. O sea, hasta aquí hemos hablado de cuatro puntos que tienen que ver con la cuestión de la transformación digital. Siempre hay que tener presente que el posicionamiento, pues hoy nos están escuchando en vivo, porque estamos en un programa de radio en vivo, pero estos programas se suben a la plataforma de Fórmula de los Negocios, están disponibles. O sea, hay una combinación de medios en este programa que es Fórmula de los Negocios, ¿no? O sea, es una estrategia de posicionamiento digital. O sea, hay redes sociales, correcto, hay una interrelación con los con la audiencia. Fíjate que estaba yo leyendo hoy en la mañana lo que se va a discutir en Davos para el 2020 con relación a las economías. Ya ves que tenemos economías de mercado, libre mercado, neoliberalismo, llámele como quiera, o economías de Estado, que en donde el Estado es el que quiere ser dueño de las empresas, etcétera, etcétera. Hay una tercera, que es la que propone Davos ahora en el 2020, que es una economía que le llamaron shareholders economy. O sea, una economía donde la empresa debe de preocuparse por lo que estás diciendo. No nada más por los clientes, por los trabajadores, los proveedores, los accionistas, la colonia donde está la empresa. El shareholder es toda aquella persona que tiene alguna relación con la empresa. Y es esa la economía ahora en las empresas que debe de fortalecer, y todo o mucho a través de la tecnología, lo que estás diciendo. Sí, es correcto. Sí, este posicionamiento de la marca, por ahí es por donde se puede conectar, ¿no?, con las redes sociales. Una quinta clave es el análisis de datos. Este concepto del análisis de datos, muchas veces, bueno, es realmente muy antiguo, por así decir, desde las bases de datos, desde todo el proceso de sistemas operativos y demás que han servido en cómputo desde siempre, hoy están siendo mucho más accesibles a la pequeña empresa. O sea, hay herramientas de business intelligence, o sea, correcto, de BI, sí. Hay plataformas como la plataforma de Google, que es una plataforma integrada de todo el esfuerzo publicitario. Hay herramientas de ERPs, bases de datos. Hay CRMs, que son la parte de las ventas de los clientes. Bueno, todas esas plataformas se pueden integrar en una sola. Y ya no es algo complejo, sino que ya se puede integrar y ya se pueden tomar mejores decisiones, ahora sí, desde la pequeña empresa. O sea, no hay que tener una inversión gigantesca para poder tener la información. Entonces, este elemento del análisis de datos es algo que es importante. Se puede conectar, hoy se puede conectar, por ejemplo, tu sistema de Aspel o tu sistema de Compact, la información del SAT, es información que está en la nube, que está disponible y que a través de herramientas de Business Intelligence tú puedes bajar y puedes realizar un análisis de los datos, de tus datos, ¿no?, que son los que están disponibles ahí para poder tomar decisiones. O para también introducir procesos dentro de la empresa, ¿no? Así, o sea, es. Por ejemplo, la orden de compra, la orden de ventas, la orden de lo que se tiene que circular por toda la empresa, desde que va al almacén, se va a fabricar, se va, etcétera, etcétera. Así es. Todo eso existe en esas aplicaciones. Sí, hay diversas aplicaciones y lo que se maneja en el análisis de datos es que se pueden conectar en un solo punto, aunque sean diferentes tecnologías o plataformas. Fíjate, ok. Pues amigos, la verdad que la tecnología, ya no más falta que haya una inteligencia artificial que te diga cómo lo hagas, ¿no? En la misma computadora, que pues no estamos tan lejos, ya hay, sí. Ahí tienes a Alexa, a sí. Siri, así es. Que te puede ir diciendo ya cómo hacer las cosas, ¿no? Pues sí. Deberías de programar uno de esos, mejor, David. Sí, esas son terribles. Te quita la chamba. Sí. Interesante, ¿no? Pero sí, para allá vamos sí, a llegar. Así es. Pues ahí tiene usted, ya ve, si no le entra la transformación digital, después no nos venga a reclamar, de plano, porque si no va usted a perder demasiado. Y pues hasta el negocio. Pero bueno, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. ¡Hagamos combo! ¡Hagamos combo! Yeah, no seas combo. Ahorro tienes, Sky HD más Blue Telecom. Inalámbrico conviene. Hagamos combo, ya no lo pienses. Sin cables en tu cuarto y en la sala vemos tele. Hagamos combo con el internet sin instalación. Con liga inglesa y española para ver el fútbol. Hagamos combo. Contrata al 5540400202. Consulta bluetelecom.mx. ¡Hagamos combo! Vida sostenible. Vida sostenible. Los árboles en las ciudades son excelentes filtros para los contaminantes urbanos y las pequeñas partículas Además, ayudan a mejorar la salud mental de las personas, pues aumentan los niveles de energía y la velocidad de recuperación en caso de alguna enfermedad. Un árbol maduro puede absorber hasta 150 kilogramos de CO2 por año, lo que ayuda en la mitigación del cambio climático. El que existan árboles en las ciudades ayuda a formar una barrera que protege a los hogares del ruido de avenidas y zonas industriales aledañas. La ubicación estratégica de los árboles en las ciudades puede ayudar a enfriar el aire entre 2 y 8 grados Celsius, lo que reduce el efecto urbano de isla de calor y ayuda a las comunidades urbanas a adaptarse a los efectos del cambio climático. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. El trabajo engrandece a un país. El respeto fortalece a su pueblo. La honestidad lo hace justo. La legalidad hace libre a su gente. Por leyes justas e incluyentes, trabajamos en la 64ª legislatura. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Qué linda canción, mire, para ser lunes, arrancando la semana, ya una semana que quisiéramos que corriera rápido para llegar a las posadas, para llegar a ya cuántas posadas tienes, o preposadas, como se le llaman ahora. No, pues ya la... ya son posadas, estamos ahí. No, las posadas empiezan el 12, el 14... Después del 12, del Día de la Virgen. Sí, no, nos tuvimos preposada de la generación. Se les manda un saludo ahí a los ingenieros en sistemas del tecnológico de hace 25 años. ¡Oh! Hubo la comida. Eres comeaños, ingeniero, ¿eh? No, 25 años de egresado, ¿eh? ¡Por eso! Ya no te pregunto la edad, porque entonces sí. Me quedo yo corto. Pero bueno, mire, hablando de que preparar las posadas... ¿Sabían, amigos, fíjense, esto es algo que me enteré el fin de semana, ¿sabían que Italianis tiene recetas 100% italianas y que todas las fotos que ves de personas en el restaurante, ya ve que está lleno de fotografías de familias, son de las familias italianas que hicieron esas recetas? ¡Qué buen toque de esta franquicia de Italianis! Cada plato honra a cada familia con su nombre. Así que cuando pidas un plato italiano en Italianis, estarás saboreando la tradición de una de esas familias italianas. Así es de que no pierdas el tiempo, date una vuelta. Además, estas posadas ven a compartir parte de la esencia familiar italiana, celebrando la vida con nosotros. Prueba nuestros menús navideños. El Sicilia, el Romano, el Napoli, de 199, 299 o 359 pesos por persona, con entradas como la ensalata usupa, pastel capellini, refresco rellenable, por supuesto, incluye copa de vino, con los menús Romano y Napoli, y pollo milanesa o parmesana con menú Napoli. Oye, ese pollo, eso que nos comimos el viernes, ¿fue el viernes? El sábado. El sábado. Estaba delicioso, la verdad. Estamos en Plaza Altabrisa y en la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambiente renovado de Altabrisa. Ahí de la Gran Plaza le mandamos un saludo a los meseros. Daniel, que nos atendieron de maravilla. Así es de que pide tu cena navideña también al 9999-306404. 9999-306404. 30-6404 o búscanos en Face, Instagram, Twitter, www.italianis.com.mx. Es una tradición aquí en Mérida, el Italianis, ¿no? Tiene muchos años. Se come rico, también se desayuna rico. Así es de que ahí está. Vaya, con las recetas 100% italianas. Yo ya lo comprobé y es cierto. Vaya para allá. Bien, regresamos aquí, me acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal, líder ejecutivo, y Laura Alcalá, que nos trajeron este tema de la transformación digital. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues esta parte de la digitalización que es tan importante, reflexionando sobre todo lo que estás diciendo, David, pues no nos podemos quedar atrás, definitivamente. Y hay que estarnos renovando ya constantemente con los nuevos equipos que vienen, con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahorita dijiste algo, Roberto dijo que a través de WhatsApp, y tú le contestaste otra aplicación que yo por primera vez la escucho. La Telegram, es una aplicación ya conocida, no tan difundida. Okay. Telegram se llama, los amigos que la busquen, la bajen, es como WhatsApp, pero bueno, enfocada en el trabajo, ¿no? Se está aplicando más hacia ahí. Y mencionaba hace un momentito, fuera del aire, que le di de alta a un contacto en mi teléfono, y ya luego, ya ves que lo das de alta en como WhatsApp. Sí, te lo mandan en ¿sí? WhatsApp. Y pues al ratito ya me estaba sugiriendo la amistad en Facebook. Entonces, amigos, no se sorprendan que un mundo nos vigila, como decía Pedro Ferriz, viejo, ¿no? Un mundo nos vigila. Pedro Ferriz, Santa Cruz. Santa Cruz, así es. Y bueno, rematando el tema, Laura, Robert, amigos de la audiencia, está el punto 6, que es el que trata del contenido de estas claves. El contenido, bueno, si los clientes se mueven, pues lo importante es que los formatos de contenido tienen que cambiar. Las personas demandan información encapsulada, demandan información audiovisual y información contundente. Entonces es importante que la empresa considere los formatos de contenido. Aquellas páginas web gigantescas y llenas de secciones y demás, ya están en desuso. Ahora lo que se quiere es un contacto y una atención mucho más personalizada, ¿no? Entonces, pues hay que hacer networking digital, es decir, hay que crear contenidos, hay que intercambiar, y esto lo hace la gente, ¿sí? O sea, lo hace uno a uno a través de redes sociales, a través de WhatsApp, ¿no? Y finalmente está el punto número 7, que es el social selling. El social selling pues es prácticamente actualizar tu equipo de ventas con nuevas técnicas para poder pues generar mayores ventas, ¿no? Ciertamente, pues el comercio electrónico pues ahí tiene prácticamente los productos ahí, el proceso de compra ya está disponible, pero sin embargo hay un trabajo muy importante que es el de ser un influencer hacia la cartera. Es decir, si bien hay mucha tecnología que te va a ayudar a poder, ya sea tener una venta cruzada o ya sea tener el nuevo catálogo, el próximo lanzamiento, en el caso de tiendas de venta, ¿no? De productos, ciertamente hay ahorita sistemas o hay procesos de social selling, que son ventas a través de redes sociales, en las que la persona sirve de es como un ayudador o como un asesor que te ayuda a generar la mejor compra. O sea, es un concepto que tiene que ver con que el conocimiento que adquiere un ejecutivo es para ayudar al cliente a elegir un mejor producto, etcétera, ¿no? Y esto se requiere o se adquiere con técnicas de venta se conocen como social selling. Entonces, estos 7 puntos que vimos el día de hoy, que es el cliente se mueve, la parte esta... es móvil, fundamental, yo creo, uno de los principales, ¿no? Entender que tu cliente... Se mueve. se mueve y trae la información para todos lados. Así es. Dos, el conocimiento digital que tienes que desarrollar en tu empresa, con tu gente, con tu equipo. Tres, la reputación, que es un estilo de vida en redes sociales. Cuatro, el posicionamiento de la marca, es decir, aprovechar la parte de la de los los stakeholders, ¿no? De los asociados al negocio, primeramente, y posicionar tu marca para que te reconozcan pues como una marca diferenciada. Cinco, está el análisis de datos, o sea, la posibilidad de poder conectar diversas plataformas tecnológicas en un solo punto para poder obtener y tomar mejores decisiones. Seis, está el contenido, es decir, si el cliente se mueve, pues hay que poner contenidos que sean fáciles, contundentes, eficaces para comunicar. Entonces, los contenidos están cambiando, ya todo es más ajustado al móvil, ¿no? Y finalmente está el social selling, que es prácticamente tener todo el proceso a través de técnicas para poder realizar ventas a través de Internet, ya sea de comercio electrónico o ya sea venta de servicios. Porque en la venta de servicios sí se requiere tener pues unas fortalezas muy buenas de parte de los ejecutivos y desarrollar una personalidad dentro de las redes sociales, o sea, un perfil profesional. Sí, entonces hay que tener esos elementos ahí en la mesa para poder generar este proceso de transformación. Fíjate que leía un artículo hoy en la mañana que hablaba, digamos, de las desventajas del e-commerce actual, como se está llevando a cabo, que nos estamos centrando en monopolios o oligopolios donde comprar. Y ahí es en donde este mensaje para las empresas que pueden entrar a competir en Internet, no sé si con Amazon o... Porque se puede, la cosa es de que entiendas estas siete claves que nos acabas de decir para hacerlo a través de Internet. No importa el tamaño de empresa que seas, esa es una ventaja que hay que desarrollar, no hay que... Porque a veces nos da miedo, no, pues cómo, mejor vendo en Amazon, ¿no? Que no está mal también, o sea, ¿por qué no hacerlo? Es una plataforma colaborativa. Sí, sin embargo, pues las comisiones, trabajas para Amazon y para Amazon. Mercado Libre. Pues sí, pero bueno, es importante tomar en cuenta esto. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido David? Pues a mi celular 9992-303236, 9992-303236. Estamos en redes sociales, en Líder Ejecutivo MX, en Facebook y pues en la página web www.liderejecutivo.mx. Gracias por estar aquí. Gracias, Robert. Gracias, David. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.